Estefan la imprimió. Y como todos los miércoles, estamos en presencia corpórea de Omar Grillo para nuestra economía social, popular y solidaria. ¿Cómo estás, Omar? ¿Qué tal? Buen día, Cristian, Renata, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Qué nos traes ahí? Que te veo que estás agazapado con un temazo bajo la manga. ¿Qué nos traes? No, bueno, hablando un poco de economía, ¿no? Y de economías regionales, hay, digamos, algunas cooperativas históricas que tenemos acá cerca que han generado ese modelo de cooperativa agropecuaria, uh-huh. ¿no? Que nucleaba, digamos, y con distintos sectores de la producción, de materias primas, de valor agregado, que arrancaron allá hace como 50 años, ¿no? Mirá. Y bueno, y tenemos un ejemplo en Cruz del Eje, acá cerquita, que es el ejemplo de la cooperativa La Regional, que tiene, creo que ahora nos va a comentar su gerente, pero alrededor de 52 años de vida, ¿no? Que arranca ya por aquellos tiempos, como decíamos, nucleando sectores, distintos sectores de la producción y contribuyendo a esta cuestión colectiva, ¿no es cierto?, de organización que permitía un desarrollo productivo muy desde abajo, muy desde muchas veces desde economías familiares, ¿no? Uh-huh. Y que, bueno, han transitado y han resistido los embates de la economía argentina de los últimos 52 años, ¿no? Podemos hablar de Martínez de Hoz y todo el proceso, podemos hablar del neoliberalismo de los 80 y los 90, ¿no?, del 2001, y bueno, y estos últimos 4 años de recesión total, donde, digamos, estas personas han podido construir estrategias colectivas uh-huh. para subsistir a estas crisis, ¿no?, de estados violentos, opresivos, que han ido incluso con políticas direccionadas a aniquilar los sistemas cooperativos, ¿no? Ha pasado con el hogar obrero, claro. Ha pasado con distintas experiencias, y bueno, y esta gente de Cruz del Eje que ha construido estas estrategias para poder salir adelante a pesar de todo lo que ha pasado en este país. Y bueno, quería saludar, que lo tenemos en línea, a Raúl Cortés, que es ingeniero agrónomo y es gerente de la cooperativa La Regional de Cruz del Eje. Raúl, buen día, ¿cómo te va? Hola, Omar, ¿qué tal? Muy buenos días para vos y tu audiencia, ¿cómo están? Bien, bien, muy bien. Ahí, Raúl, hacíamos un poquito como una introducción para presentar a la cooperativa, no sé si escuchaste algo, y quería preguntarte si vos podés ahí agregar acerca del nacimiento, ¿no?, de esta institución tan importante para la región. Sí, Omar, estuve escuchando, estuvo bastante interesante la introducción que hacías y tiene mucho que ver con la historia de la cooperativa, ¿no? Justamente esta cooperativa, que nació hace muchos años atrás, más de 50 años atrás, se formó para dar respuesta a necesidades de productores, de pequeños productores. Estamos hablando de que nació como una cooperativa tambera, ¿no es cierto?, que hoy en día es impensado prácticamente hablar de tambo acá en la zona de Cruz del Eje, pero bueno, claro. Pensemos también que era una estructura productiva muy distinta a la que conocemos actualmente, ¿no?, donde había mucho, todo un cinturón periurbano con cultivos implantados, zonas que hoy son barrios poblados, antes eran todo chacras, ¿no es cierto?, donde la gente, la logística y las grandes empresas productoras de lácteos en esos momentos no existían, entonces tenía mucho fundamento la producción local de un insumo tan importante para la nutrición de la gente como son los productos lácteos, ¿no? Claro. Y bueno, ante la inquietud de un grupo de productores, se formó esta cooperativa tambera, que bueno, fue con ensachetadoras, con cámaras de frío, equipos de frío y todas esas cosas para ponerse un poquito a la altura de la demanda y de las necesidades de producir un alimento que fuera sano, seguro para la gente, ¿no? Claro. Y Raúl, bueno, ¿y cómo se fue integrando, digamos, las otras actividades? Si querés contar un poquito acerca de las demás actividades que se fueron integrando, claro, y cómo. Acá la zona de Cruz del Eje fue una zona agrícola bastante fuerte, el área de riego que había, con un desarrollo importante, ¿no es cierto? Siempre hablando de producciones chicas y que en aquel momento tenían como una gran demanda de mano de obra. Todas las actividades estaban, digamos, marcadas por ese rasgo, ¿no? De que se necesitaba mucha mano de obra. Okay. Era una zona de producción de garbanzo, de poroto, de algodón. Y bueno, todas esas cosas fueron, primero fue con el tema de la producción algodonera. Cruz del Eje hasta el año 2000 y pico, tuvo hasta más de 5.000 hectáreas con algodón sembrado, donde toda la cosecha, o prácticamente buena parte de esa cosecha, venía siendo manual hasta que empezaron a aparecer las cosechadoras mecánicas, ¿no?, para el tema del algodón. Y bueno, la cooperativa en aquel momento recibe en un predio que ya estaba instalado, que era una desmotadora de la provincia, recibe esta desmotadora porque era, bueno, una organización que a partir en esta raíz tambera que te decía, tenía, digamos, los componentes legales, por decir, o las formalidades, cumplía con las formalidades como para hacerse cargo de esa estructura. Y bueno, ahí fue que empezó a sumar el área algodonera. Después, con el paso del tiempo, o sea, te cuento, ¿no? Por ahí hay fotos, incluso en la cooperativa, sí. De cómo caía la gente con carros tirados por caballo, con su producción, su cosecha de algodón del día, y eso se iba acopiando para procesarse, ¿no? Uh-huh. Le aclaro a la gente que por ahí no sabe que el desmote es la separación de la fibra, las impurezas y la semilla del algodón que viene cosechado del campo para que después siga cada componente su destino. Claro, y Raúl, después ahí, con el, sí. No, discúlpame que te corte, ahí del algodón, vos decís que la desmotadora era de la provincia, o sea, ¿dónde estaba instalada antes de estar instalada en la cooperativa? Claro, o sea, ya cuando la cooperativa la recibe, ya estaba instalada acá en este predio. Ah, bien. Pero anteriormente esa desmotadora había estado instalada en una zona del departamento Río Primero, allá en Obispo Trejo. Ajá. Y bueno, allá, bueno, no sé si habrá sido algún cambio en el modelo productivo de aquella zona, que también era una zona que en algún momento tenía mucha producción ganadera, con plantaciones de alfalfa y todas esas cuestiones, pero se trasladó acá a Cruz del Eje y después se la ofrecen a la cooperativa. Que sí. Después ahí cambia un poco ya la denominación de la cooperativa, de ser Agrícola Tambera a ser la Cooperativa Agropecuaria la Regional, ¿no? Claro. Y bueno, la cooperativa ha pasado, después se amplió, se instaló la fábrica de aceite de oliva. ¿De qué año es la fábrica? Y la fábrica de aceite de oliva debe ser del año 70 aproximadamente, uh-huh. Tal vez un poquito antes también. Pero se hacía todo esas, o sea, por ejemplo, se tomó un crédito y los mismos productores que operaban en la cooperativa fueron los que terminaron pagando ese crédito, ¿no es cierto?, con claro. Aceite. Uh-huh. Y después, bueno, ya la última, después se sumó toda la parte de las instalaciones de remate feria, que, bueno, vos viste que el mercado de Hacienda, si no tiene alguna, y sobre todo cuando está tan atomizado como en nuestras zonas, porque acá el departamento Cruz del Eje, Punilla mismo, ¿viste?, tiene muchas particularidades, o sea, con productores chicos que están en zona de sierra, hoy en día hay más acceso a la comunicación, pero en aquella época no era tan fácil enterarse claro. De los precios de referencia y todas estas cuestiones. Así que la cooperativa también aportaba eso, más allá de que mucha hacienda se negociara de manera particular, pero y hasta el día de hoy sigue siendo, digamos, una pantalla como para ver, ¿no es cierto?, cuál es cómo va evolucionando estacionalmente incluso el mercado de hacienda. Claro, una cooperativa, después, sí. Sí. No, te decía, una cooperativa, digamos, que siempre ha estado al servicio de los productores, ¿no? ¿Y cuánto, en los momentos de auge de la cooperativa, cuántos socios llegó a tener? Y bueno, el padrón nominal, porque bueno, eso habría que depurarlo, como siempre digo, un poco, ¿no? Porque bueno, hay mucha gente que ya ha ido desapareciendo, ¿no? Claro. O falleciendo o desapareciendo de la matriz productiva también. Pero era un padrón que había llegado a más de 1.300 socios, ¿no es cierto? Mira vos. No todos están activos todo el tiempo, pero sí hay bastante, o sea, hay distintos momentos, distintos tiempos, de acuerdo a cómo se van dando las actividades y muchas veces lo que la cooperativa les puede ofrecer, ¿no es cierto?, que se van renovando. Y un ejemplo es el tema de la planta de extracción de miel y estampado de cera, Sí. que es la última área que se formó a partir del año 2010 aproximadamente, 2008-2010, y donde, bueno, el empuje de los productores apícolas, de socios, de una persona también muy importante que de ahí de la zona de ustedes, que Sí, es el ingeniero Miguel Miguel Pelliza, Pelliza, sí. y gente productora de San Marcos Sierra y de acá de la parte de Cruz del Eje, bueno, ellos lograron que también durante la gestión del gobierno de Cristina Kirchner, ¿no es cierto?, se lograra canalizar, digamos, mucho de las ayudas que podían venir a veces para productores individuales o para pequeños grupos, y bueno, con mucho apoyo del gobierno se logró instalar una sala de extracción de miel que cumple con toda la normativa sanitaria para lograr que los productores puedan encuadrarse, digamos, y vender un producto que cumple con todas las normas sanitarias, ¿no? Sí, ahí, ¿no? Ha habido un esto que decís, ¿no? Me quería detener un poquito en el tema de la miel porque bueno, me parece, ¿no?, que se dio un proceso muy interesante por el hecho de que antes los productores tenían que caer en el precio vil del acopiador exportador porque no tenían estas habilitaciones para poder comercializar. ¿Es así? Y ahora Es así, y bueno, actualmente por ahí nosotros no logramos cerrar totalmente el círculo, ni a veces protegerlos de esta cuestión que decís vos, que ocurre, viste, cuando se monopoliza un poco lo que es la parte de la compra de algún producto, porque son muy poquitas las empresas exportadoras, viste, que concentran la mayor parte de la miel que se produce en todo el país. Y te decía que quedamos un poco sin cerrar este circuito, porque por ahí la capacidad financiera de la cooperativa claro, no es tan grande como para por ahí darle la solución al productor. Y bueno, si bien le permitimos que ya sea vendiendo su miel fraccionada, nosotros, de muchos de los socios que participan acá en la cooperativa, hemos logrado que cada uno pueda, si quiere, si lo desea, vender con su marca propia. Le hemos facilitado todas las cuestiones legales y de trámites para que ellos puedan registrar su propia marca y tengan una cierta independencia. Ni siquiera los obligamos a que vendan con la miel de nuestra, con la marca de Claro, de la nuestra cooperativa. cooperativa, ¿viste? Así que bueno, siempre está por delante, ¿viste?, o sea, esa libertad y la posibilidad de que cada productor defienda de la mejor manera su producción. Muchas veces nosotros, el servicio que le brindamos en la planta de miel, si bien se fija un valor en kilos de miel, pero si el productor en un momento dice, no, mira, yo quiero vender mi miel porque tengo un mejor negocio, perfecto, me pagas la miel al valor que está pactado y vos haces tu negocio de la mejor manera. Claro. Así que bueno, siempre, si bien yo por ahí a veces digo que nos está faltando, incluso en los productores que a veces están en contacto con nosotros, un poquito más de esa conciencia cooperativa, de fortalecer los principios del cooperativismo en muchos sentidos, pero bueno, nosotros no lo perdemos de vista y tratamos, viste, de que en la medida que podemos eso se vaya, esté siempre presente en el pensamiento de todos los socios, ¿no? Claro, es decir, la cooperativa ahí promueve siempre, digamos, los valores del cooperativismo y las acciones, no más que nada, porque más que decir, están haciendo ustedes. Exactamente, ¿viste? Y por ahí, como decía en algún momento, que por ahí tenemos una capacidad financiera más que limitada, diría yo, en algunos momentos. Sí. Y eso implica que por ahí no haya una disponibilidad, ¿viste? De recursos humanos que te permitan a veces estar pensando en llevar adelante acciones concretas en cuanto a la difusión y toda esta cuestiones que implica ir generando conciencia cooperativa y solidaria en la sociedad en general, ¿viste? En las escuelas y todo esto. Pero yo te decía que a veces nos falta fortalecer estas cuestiones, pero yo creo que, bueno, este tiempo que hemos estado pasando, como vos bien decías, ha sido un tiempo de resistir, de mantenerse, de no caer, y bueno, creo que siempre está latente esta cuestión y ahí seguramente como lo venimos haciendo y tantas veces conversamos con vos, viste, en la medida que haya gente dispuesta a aportar y que crea en este sistema, se va a dar va a llegar el momento en que podamos hacer cumplir con todos estos preceptos, ¿no? Más en forma más concreta. Claro, y cómo, a vos, Raúl, ¿qué te parece, digamos, como ahí como actor de la economía regional, de toda la zona de Cruz del Eje, del noroeste, todas estas transformaciones de lo que son, de lo que es la matriz productiva, ¿no? Digamos, toda esta evolución que ha tenido la región en materia de producción, de organización, de políticas económicas, de recesiones y todo? ¿Cómo te parece a vos que, digamos, que se puede dar algún tipo de articulación a nivel regional para, digamos, qué tipo de acuerdos o qué tipo de articulación se tendría que dar para, digamos, hacer un relanzamiento, ¿no? Teniendo en cuenta que, bueno, que hoy por hoy, digamos, desde el Estado Nacional hay ciertos recursos que se están disponiendo para las economías regionales, y que por ahí esos recursos se podrían tomar y se podría ver, ¿no?, de qué manera poder se puede pensar en un relanzamiento de la zona productiva al noroeste de Córdoba. Mira, yo creo que viste que acá la zona de Cruz del Eje no escapa a lo que por ahí es lo que pasa en muchos otros lados del país a otra escala, ¿no? El tema de la concentración de la tierra, de esta cuestión de la falta de los ordenamientos territoriales también, que yo por ahí lo veo, viste, son necesidades por ahí más de la política, de tener su ejido, porque acá, bueno, con la creación de todas las comunas, que incluso algunas comunas después se convirtieron en municipios, pero viste, esas comunas, cada persona, por ejemplo, que tenía un campo, fue construyendo una vivienda y ya se instaló el hijo y ya le vendió otro pedacito a un vecino. Entonces, viste, es como que no ha habido y pasa también en los cinturones verdes de las ciudades, ¿no? El crecimiento urbano, el avance urbano sobre las zonas que por ahí antes en un momento fueron productivas. Eso complica, por un lado, lo que es la forma más tradicional de producción. Tal Claro. vez abre otras oportunidades en cuanto a lo que pueda ser, viste, el aprovechamiento de pequeñas superficies con producciones agroecológicas y eso que tiene tanta importancia y que debe tener un lugar en todas las agendas productivas de alguna manera, ¿no? Sí. Pero bueno, eso por un lado, ¿no es El cierto? Esta territorio como cuestión algo, territorial, claro, claro, como algo que sí. necesita, digamos, ser objeto, digamos, de un consenso político regional muchas veces y que a veces y que no se da. Este es como que cada uno va avanzando en función de los intereses políticos y eso a veces complica a las regiones. Del Claro. mismo modo, te puedo decir que por ahí es muy poca o muy escasa la presencia del gobierno provincial acá en nuestra zona en cuanto a programas integrales también de desarrollo, ¿no? Claro. Por ahí a veces nos hemos sentido más cerca de las autoridades nacionales que de las provinciales muchas veces. Uh-huh. En términos, digamos, de inversiones importantes, ¿no? Claro, en términos de inversiones importantes, o de a lo mejor darle valor, o sea, ir a fondo, por decirlo de alguna manera, en algunas acciones que se hacen por ahí en cuanto a mantenimiento del sistema de riego, tratar de mejorar la cuestión organizativa del sistema de riego. Es como que para mí debiera ir más a fondo a veces en algunas cosas. Quizás esto tenga que ver con que Cruz del Eje, comparado con lo que es todo el sureste provincial, económicamente y en caudal de votos aporta mucho menos que otras zonas, no sé. Sí, se entiende. Pero bueno, eso también, o sea, hay toda una cuestión política y territorial que afecta. Y en esto que vos decís, Raúl, de la cuestión territorial, ¿no? Hablabas como de un ordenamiento territorial, ¿no? Que mismo está planteado en leyes nacionales y demás, como una reformulación del territorio para poder, en perspectiva, pensar en una nueva plataforma productiva, ¿no? Regional. ¿Esto, digamos, tiene debate en los productores regionales, así en distintas organizaciones? ¿Se habla de esto, de una reforma agraria, no sé, de alguna posibilidad? Muchas veces lo que se suele hacer es tratar de formar mesas de trabajo. De hecho, a fines del año pasado, a principios de este año, se estaba dando desde parte del gobierno de la provincia, creo que era del Ministerio de Finanzas, con alguna cuestión de alguna área de desarrollo así regional, se busca, viste, llegar a un diagnóstico y que sea, viste, que contemple a todos los sectores de la producción y de ahí en más tratar de ver cuáles son las acciones concretas, programas de apoyo y todo. Pero bueno, en este caso, este año la pandemia limitó todo este tema, ¿no? Claro. Es como que se han frenado todas esas movidas que hubo. No obstante, viste, por ahí, todo esto que yo te estoy diciendo, esta falta de crear estos consensos, desemboca en un individualismo por ahí, o sea, en un sálvese quien pueda, podríamos decir, ¿viste? Claro. Incluso hasta en el productor que tiene una cierta conciencia asociativa o una visión más colectiva del desarrollo, pero que al no encontrar un lugar, ¿viste?, donde cultivar esa intención, y bueno, sigue haciendo un poco la suya. Y bueno, contra eso es contra lo que luchamos muchas veces nosotros, incluso en los proyectos que proponemos desde la cooperativa. Nosotros con el área algodonera, que esto por ahí no lo comenté, pero en el 2013, 2014 prácticamente no había algodón en Cruz del Eje. Sí. Y teníamos toda una estructura ociosa y una zona muy apta para ese cultivo, y bueno, se estaba perdiendo de la zona, y bueno, en base también a un trabajo conjunto de la cooperativa con el INTA, se logró reinstalar el cultivo al punto que este año estamos hablando de 350 hectáreas implantadas y una intención para el año que viene de seguir, o por lo menos una perspectiva de crecimiento para el año que viene. Pero muchas veces te encontrás con esto, ¿viste?, con que los paradigmas, o sea, en cuanto a lo que tiene que ver con la producción han cambiado, ¿viste? O sea, vos necesitas, aún en la pequeña escala, buscar tecnologías que te permitan mantenerte dentro del negocio, porque todos los productos agrícolas, hortícolas, de alguna manera están gobernados por una formación de precios que no es local. Entonces, salvo que vos entres en un mercado en otro circuito, sí. ¿No es cierto? Entonces, es un trabajo intenso donde hay que ir pensando, y uno insiste mucho en que para poder acceder a cierta tecnología, con la escala de producción que hay acá de cada individual de los productores, no te queda otra que ir hacia el asociativismo, pero hay que romper con muchas estructuras mentales individualistas, ¿no? Totalmente. Raúl, la verdad que seguiríamos hablando largo y tendido, muy interesante lo que planteás, se nota que bueno que hay una experiencia y un trabajo hecho y por ahí en algún otro momento nos tenemos que ir porque se nos acaba el tiempo, pero por ahí en algún otro momento estaría bueno poder seguir charlando en cuanto a esto que vos dejás planteado, ¿no es cierto?, la perspectiva y digamos y la potencialidad que tiene una región que todavía hoy está preservada ambientalmente, ¿no?, y que se puede plantear por ahí algún otro modelo que salga de estos circuitos convencionales donde estás entrampado en la fijación de precios y otras cosas, ¿no?, y por ahí abrir un panorama nuevo hacia otro paradigma y hacia otro circuito donde realmente se reconozca la fuerza de trabajo y se reconozca, digamos, todo lo que el productor pone en riesgo cuando ¿no?, desde la semilla hasta la comercialización de lo que produce. Te agradecemos muchísimo y bueno, y ojalá podamos hablar en algún otro momento o seguir la charla. Dale, Omar, un gusto de haber podido salir y hablar de estos temas que son tan importantes de charlar y de transmitir a la gente, a la opinión pública en general, ¿no? Sí, sí. Muchísimas gracias, Raúl. Un abrazo grande. A vos, Omar. Nos vemos. Raúl Cortés. Cortés no quita lo valiente. Despedimos a Raúl, interesantísima la conversación. Bueno, la verdad que no quedó mucho más para decir porque dijo muchísimas cosas Raúl y se entendió perfecto, ¿no? Sí, sí, totalmente. Ahí quedó, sí quedó, hay una cosita pendiente que estamos trabajando ahí de la cooperativa. La cooperativa tuvo un acercamiento con gente del Ministerio de la Producción de la Nación. Uh-huh. Y bueno, y el Ministerio se interesó muchísimo en lo que es la desmotadora de algodón y en poder hablar de la por ahí de promocionar 1.200, 1.500 hectáreas de cultivo y el Estado Nacional poder aportar recursos para eso en subsidios o en créditos. Uh-huh. Porque también, digamos, lo que yo ahí participé de la charla y, bueno, lo que Raúl planteaba era que los productores, digamos, están afín ahí de poder tomar créditos, ¿no es cierto?, blandos, pero para promocionar la siembra y para hacer la transformación, que es algo muy interesante y que tiene que ver con esto de salir de los circuitos convencionales para poder trabajar con una independencia de precios y de costos y hacer la transferencia al modelo agroecológico de siembra de algodón, ¿no? Muy bueno. Y poder entrar en ese circuito. Así que hay digamos, una propuesta del Ministerio de la Producción para transitar ese camino. Bueno, interesantísimo, ¿eh? Seguiremos con ese tema en otras columnas. Bueno. Omar, como siempre, muchas gracias y el próximo miércoles estamos con más. Muchísimas gracias. Gracias.